Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia amets egiten duen irratia. Maniga no me debo en nadie, no creo en nadie como yo, no lo hace nadie. Copia de nadie, bajarme la movie nadie, callarme nadie, metiéndole así no hay nadie. No existe nadie, a mí nunca me apoyo nadie. Siendo un don nadie, ahora estoy duro como nadie. Trato con nadie, brillo solo como nadie. Para él no es nadie, como yo no existe nadie. No existe nadie, no hay nadie más pa' fi. Que la línea está ocupada, antes pidiendo follow me. Ahora me siguen en manada, humilde yo claro que sí. Pero no me olvido en nada, no recuerdan cuando no era nadie. Como nadie nunca me dio nada y sigo táctico. Sepulte lo romántico, solo queda lo drástico. Y algún poco lunático, ritmo que pagan tráfico. Esta mierda maniático, duermo de diablo vampiro. Ya me he vuelto adicto, lo quiero bien lejos. Todo conmigo nada más los que meten mano y no se dejan de nadie. Yo no estudio un carajo, mi estilo salió honestamente en la calle. Ey, ey, respeto por detalle, que Dios me los acompañe. Aquí les dejo material de estudio para que tomen nota y no creo en nadie. No creo en nadie, como yo no lo hace nadie. Copia de nadie, bajarme la movie. Esto es Arte Callejero con Beto Snake, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Yeah. Muy buenas tardes, familia. Ese es Arce Callejero, segunda temporada. Estoy muy contento porque volvemos a la escena, volvemos en antena, volvemos a estar aquí en la 97 Irratia, donde vamos a poder dialogar, hablar. Y de eso debo decir que hemos estado con un año bastante caliente. DJ Solo H haciendo monólogos, haciendo freestyle. Y también la gran Esther Sauga, que vuelve de London. Ha estado en una boda, ha estado ahí con rollo nigeriano, ha estado comiendo un montón de bambucha. Ese es Arte Callejero, mi gente. Muy buenas tardes, familia. Hoy tenemos de invitado. Empezamos esa canción que habla muy bien de la vida, de la calle, de seguir luchando por su música, por su futuro y por, también por su sueño, ¿no? Que es importante. Esther Sauga, ¿cómo estás? Brutal. Oye, brutal. Ha sido un año… ¿tienes ganas de estar aquí? Tenía ganas ya. Estaba, ¿sí? Estaba cansada ya de estar en casa todos los domingos. Pero tú no has parado, tú has estado ahí a tope. No. Yo he también ido de concierto en concierto, concierto en concierto, pero bueno, hoy viene el flow cubano, Arte Callejero. ¡Ay! No, he visto. Bueno, pero digo, decirte. Dímelo. Tú no cantas, pero estás en todos los bolos. Solo H. Estoy esperando. ¿Te has dado cuenta de que…? Sí, Sauga, es que bueno, últimamente me llegaban notificaciones de Instagram y yo estaba, digo, pero esta tía, ¿qué pasa? Oye, ¿sabes? ¿Sabes que ella tenía algo que decía? Yo tengo que superar a Beto Snai, ¿sabes? Yo pensaba que soy un tío grande. Sí, soy un tío grande, pero realmente me he dado cuenta que en esta vida todo es efímero. Puedes ir arriba y puedes bajar. Y yo soy un tío que creo que soy humilde, entonces no pasa nada. Aunque me rompas, yo sé perder, aceptar las derrotas. Bien. Tendré que trabajar duro para poder aguantar los golpes, ¿sabes? Cuando entrenas fuerte, los golpes que te dan no son tan fuertes. Pero si tú entrenas, complicado. Esther, cuenta un poquito, ¿cómo te ha ido este verano? He hecho un poco. Primero estaba en London, en UK. UK. You know what I mean. Yeah. La boda de mi prima, boda nigeriana. Todo el mundo está hablando de la boda. Es que las bodas africanas son potentes. Si yo voy, se va bien. No le tires a las bodas cubanas, ¿vale? Perdón. Las bodas africanas y aquí un cubano. No. Lo bueno que tiene ahí muchas raíces africanas, entonces no pasa todo nada. Todo vale. Y nada, bastante bien. Luego, bastantes conciertos. Últimamente nos están dejando ir poco a poco en distintos conciertos. Entonces he estado en el Distrito Urbano, con Cauti, Becky G. Gente nice. Luego la semana pasada estuve con María Becerra. Madre ahí en un concierto. La semana que viene de la gueto. Yo no digo nada, pero se vienen cositas con gente. Solo H, cuéntanos, ¿cómo te ha ido tu verano? ¿Cómo te ha ido este año ahí? ¿Quieres que te enseñe los latigazos que tengo en la espalda? De tanto currar. Negro, tío. Trabajador. ¿Eh? ¿Sabes, Beto? Yo siempre lo digo, trabajo como un negro para vivir como un blanco, tío. Bueno, pero ¿tú alguna vez llegarás a vivir como un blanco, tío? No sé yo, ¿eh? Yo conozco muchos blancos que están muy jodidillos, ¿eh? Están apagados. No sé, me ven y me dicen, oye, ¿de qué vives? ¿De ¿De qué dices? Eres Michael Jordan. Ya, tío. No, a ver. ¿Cómo te ha ido? Bien. Pero aparte del curro y todo eso, preparando proyectos varios y eso. Y bueno, también tengo que… Luego, si me dejáis, voy a lanzar una exclusiva. Bueno, bueno, bueno. Exclusiva. Bueno, familia, esto es Arte Callejero. La verdad que debo decir que volvemos con la segunda temporada. Volvemos a intentar poner, no en el mapa, pero sin contribuir y aportar nuestro pequeño granito de arena donde la música urbana, la música hecha por los nuevos bilbaínos, personas que son de origen latinoamericanas, africanas o los nuevos vascos, ¿no? Tenemos a un cantante flow cubano en la casa, 25 años. A mí me gusta mucho cómo acaba sus canciones. It's Neymar. A mí me encanta. Yo voy a pedir si me lo puedo hacer hoy, porque yo escucho sus canciones. Hoy está con nosotros. ¡Neymar en la casa! En la casa, ¿cómo estás, bro? ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa! ¿Todo bien? Gracias por la invitación aquí a hacer. La verdad, buenísimo. Durísimo. Bueno, gracias. Más ilusión, más ilusión. Gracias a ti por aceptar. Por todo. Venir aquí a pasar un domingo que hace sol en Bilbao, tropical. Y creo que has estado ahí currando, estudio, haciendo movidas. Y la verdad que un domingo aquí también es que te hace tiempo. Mía, es que gracias por venir. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va la vida? Todo bien, tú sabes. Trabajando mucho, haciendo cositas. Bueno, yo te vi en dos puntos. Te vi el concierto de Ryan Castro, que has abierto el concierto. Sí. Ha sido brutal, la verdad que te vi ahí dando caña, solo en el escenario. Creo que subiste, si no me equivoco. Sí, con el corista. Con el corista, pero sí. Has estado ahí a tope, has estado ahí marcando terreno, presente, tío. Presente. Luego también te vi una colaboración con Keith y Yusef, que ha sido también Duro, con nosotros también. Sí. Nada, tío, cuéntame un poquito, ¿cómo te va la música? Empezamos con esa canción No cree nadie. Es una canción que hablas de ti, hablas de que luchar desde abajo. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿En qué te has basado escribir esa canción? Pues ese tema yo me recuerdo que cuando yo soy buscar muchas pistas en YouTube y luego mando a hacer la original. Y esa canción yo pues, estaba buscando pistas de trap, la escuché y como que el ritmo solo fue el que me dio la nota y la vibra y me fue la letra normal, el coro y después pa tema, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo llevas en la música? Luego me di cuenta de que era un tema más, conceptualmente era más importante de lo que yo había escrito. O sea, como que te daba más subidón. Dices cosas, ¿eh? Exacto. Dices cosas de que... Cosas potentes, ¿eh? Que mucha gente le gustaría decir, ¿no? A mi madre, no creas en nadie. Eso es. La música... La música es difícil, ¿no? Bastante. Desde pequeño ya hacías conciertos en Cuba, ya estabas dentro del movimiento cubano. Sí. ¿Qué diferencia hay entre hacer música en Cuba y hacer música en Euskadi? La primera es que, por ejemplo, en Cuba cuando yo hacía conciertos, iba a las peñas de rap y así, o sea, no eran conciertos míos tampoco, no los organizaba yo, era artista invitado de que me decía, ah, mira, llégate por allá y si te quieres tirar dos o tres temas. Que la repercusión era muy pobre, o sea, no había internet, no había como tú, si tú querías expandir tu música, tenías que coger un pendrive, ir casa por casa a la gente que tuviera ordenador, y si le gustaba lo querían escuchar, y si no, pues oye, no lo iba a escuchar nadie, ¿me entiendes? O sea, la diferencia solamente en la repercusión es brutal, porque aquí tienes las posibilidades, tienes Instagram, tienes todo, ¿me entiendes? Tienes todas las herramientas en las manos. Y allá, por más que tuvieras concierto, por más que tú anduvieras con un pendrive en bicicleta por todo, nada. O sea, te iba a escuchar tu amigo, tu abuela y tu tía. O sea, nadie te va más a escuchar. Por más que le metas bien, ¿me entiendes? A nivel de artistas, hay mucha diferencia en la forma de trabajar musicalmente. Ya indiferentemente de las cosas que pueden haber, las dificultades que puede haber a nivel de talento. ¿Tú crees que existe el mismo nivel? ¿Crees que se puede trabajar bien? Yo creo que ayuda mucho. ¿Sí? O sea, yo creo que ayuda muchísimo, muchísimo. El tú... A ver, porque yo lo que digo es que no hay un tutorial que tú busques en YouTube que diga cómo ser mejor artista que otro o que ayer. Claro. O hacer mejor un tema que... Pero por lo menos el solamente ver lo que hacen todos los artistas todos los días. Si tú tienes la posibilidad de ver a un ejemplo, a un Daddy Yankee, cómo es la vida de él o cómo... Creo que eso intruye mucho, ¿me entiendes? En esos 3 años que llevas aquí, musicalmente, ¿qué te ha aportado? Musicalmente mucho por el principalmente porque la misma gente al ver tu trabajo ellos son los que te apoyan, ¿me entiendes? Te dicen, mira, sí, ¿entiendes? Vamos, este tema me gustó más que el otro. Y el estar todo el día en eso, ¿me entiendes? Todo el día en eso. Yo soy una gente que no paro, ¿me entiendes? Si te hago, yo puedo fácilmente dejar de grabar. Uh-huh. De hacer música, de producirla y puedo tirarte 3 discos, ¿me entiendes? Porque tengo muchísima música grabada. No, de hecho veo que tienes mucha musicalidad porque hemos estado ahí investigando tu canal de YouTube. Eso es. Tienes canciones solamente con el piano. Sí. Entonas muy bien, interpretas muy bien también, es versátil. Hoy en día estamos acostumbrados a que la gente, o que los chavales, o la gente joven, o los artistas, seamos o seáis versátiles, ¿no? Sí. Al mismo que te puedes tirar un rap, te puedes tirar un trap, te puedes tirar un dembow, te puedes tirar un reggaetón y hasta mismo te puedes meter también la salsa. Eso, sí. Vienes de Cuba, ahí la salsa es la madre musical. ¿Y por qué te has elegido al rap y no a esos estilos de música? Yo creo que también controlas, ¿eh? No, a ver, yo creo que si tú me pones un instrumental de salsa y me meto un poquito, podría hacer algo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, a una bachata. Yo creo que yo soy versátil para todos los géneros, eso creo. O sea, no me he metido nunca, pero bueno. Puede ser. Pero claro, yo vengo del barrio mío, de escuchar a Los Aldeanos, no sé si sabes quiénes son. Sí. Entonces, es como que siempre, desde chamaquito, siempre estuve como en el barrio, ahí escuchando lo mismo y como que... Porque yo empecé rapeando, yo no daba un tono, ¿me entiendes? Yo no... De hecho, la música cantada no me gustaba. ¿No? No. ¿Por qué? No, porque era algo como que... por ejemplo, el Daddy Yankee, Wisin y Yandel, me gustaba el ritmo, pero no sentía que lo que decía era un mensaje como un aldeano, claro, o algo así, sí. Un mensaje directo. Y crecí rapeando, freestyleando un poco también, y me fui por ahí completo, ¿me entiendes? Y claro, a mí tampoco, no me gustaba, la verdad, la música comercial que se estaba haciendo en mi país en ese momento. De hecho, no me gusta todavía. Okay. Nunca me corrió y pues me fui por ahí por un poco el rap y luego fui descubriendo otro ritmo. ¿Y dónde, rap y tal? ¿Dónde entra la poesía? Porque tú también dijiste que hacías poesía. Cuando era bien chamaco, te hablando cuando yo estaba, tenía 13 años más o menos, 13, 14, que yo, pero a ver, eso era una cosa muy mía. O sea, yo escribía en mi cuaderno poesía tal. Y luego me recuerdo que una vez me encontraron el cuaderno. Yo lo dejaba siempre bajo la cabeza. Y los chamaquitos, los colegas. ¡Ay, yo loco esto! Porque eran cosas bien cursi, ¿me entiendes? Claro. Bien poesía. Y por ahí como que vi que tenía ese don de rimar cosas con palabra, esto, lo otro. Y un día un colega me dijo, mira, vamos a poner un estudio, que un amigo mío tiene un estudio. Y yo, ah, pues vamos. Y ahí empezó todo, ¿me entiendes? Empecé cantando con alguien, luego nos separamos y seguí yo haciendo música. ¿Cómo surgió la idea de trabajar con Cliff y Yusef? Que es un temazo, ¿eh? Pues ahora, si te, a ver, yo no me acuerdo cómo fue. Vale, porque nosotros teníamos un concierto. Yo tenía un concierto en Hermo. Sí. Y yo le dije, brother, ya que vamos para allí, para que no seas que tú te tires tu tema nada más y yo los míos, vamos a hacer algo. Teníamos como dos meses de vale, tiempo. O sea, había tiempo. Claro, y dije, vamos a hacer algo. Hasta un video lo podemos sacar, hay tiempo. Ya. Vamos a hablar con el filmmaker, con Marco Albani. Y fue un día para pa mi casa, cuando yo tenía el estudio en mi cuarto. Sí. Fue para allá, empezamos a escribir, el pana escribe súper rápido. Sí. Una locura. Cuando yo llevaba medio verso ya el pana había acabado, me dice, no, ya acabé. Y yo, ¿cómo que tú acabaste? ¿Qué es lo que fue lo que tú acabaste? Y grabó de una y mismo, dejó las voces y digo, déjamelo todo grabado aquí porque tú eres el que te tienes que ir. Ya. Déjamelo todo grabado aquí. Y luego terminé lo mío, monté el coro, montamos todo y en cosa de una semana ya estábamos con el pero video. ¿Pero tú mezclas tú también tu trabajo? No, yo solo grabo. Tú grabas. Y escribir ya también. Grabas, luego mandas para que te... Y grabo y malamente, porque soy malísimo con el ordenador. Has comentado Marco Albani, tío. Veo que todos tus vídeos tienen muy buena calidad. Muy nice. Estás ahí... Bueno, cualquier persona que no te conoce de nada, entre en tu canal, ver el material que tú tienes ahí. Sí. Sí o sí tiene que decir que hay calidad. Inviertes. Y que inviertes tiempo, dinero, esfuerzo y es profesional. Tipo. Sí. No, es que con él yo empecé. Con él yo tengo todos mis videos en mi canal. Creo que hay un video de los 14, 15 que tengo que no es con él. ¿Ah, sí? Todos los demás, desde que yo empecé, todos fueron con él. ¿Y cómo se consigue esa conexión? Él estaba vendiendo una cámara. Él estaba vendiendo una cámara. Pero está hablando del pueblo del Góibar, Ondarro, o sea, esa zona. Y él estaba vendiendo una cámara. Y hay un pana mío que me dice, no, que vamos conmigo para que me acompañe, ¿me entiendes? Y pues, para que vayas conmigo, normal. Y él trae la cámara y empezamos a hablar el hombre. Yo, mira, yo hago música también. Y él me dice, no, yo hago vídeo. Vale. Pero yo en aquel momento yo tampoco tenía pensado hacer un vídeo oficial ni nada. Yo estaba para los videos líricos, cosas rápidas. Rápida y con poco... Por supuesto. Exacto. Y un día estamos hablando y le digo, brother, vamos a hacer un video. Y me dice, no, mira, yo te voy a cobrar tanto, no, vamos, porque yo tampoco tengo tanta experiencia. Y vamos a hacerlo. Y hicimos un video, me gustó, a él le gustó trabajar conmigo y hasta el sol de hoy ya está. ¿No? Yes, todo el tiempo trabajando. Dice eso, lo bache que tenemos, pues, hermano. Beto, por cierto, acaba de decir que... Que no sé qué, de una instrumental de salsa, con tal. Vale, no, es que estoy escuchando una por aquí. Luego, después, si quieres, te sueltas un freestyle o algo. ¿A todos? Vale, pero he encontrado aquí un tema que se llama Peligro. Peligro. Cuéntame un poquito, antes que solo se cuente eso, ¿qué es? ¿Cómo? Mira, en este programa, sin que nos guste saber en qué te basas para escribir una canción, ya. ¿Sabes? Porque a veces en muchos programas que tú puedes ir, normalmente van a ser mucho más rápido y no tienes el tiempo de expresar una canción. Una letra no es cuestión de pero hay un sentimiento, hay una historia, ¿no? Eso Peligro, es. Tío, cuéntame un poquito. Ello, Peligro fue un tema que yo cuando lo escribí, te digo, encontré el beat en YouTube también, sí. Lo mandé a hacer luego original. Yo trabajo así porque en YouTube tengo mucha... Es una librería muy amplia. Sí. Puedes coger lo que yo quiera, ¿me entiendes? Eso, y un ritmo no, o una letra no me encaja aquí, me encaja en el otro, otra, ¿entiendes? Claro. Entonces, sí. Me encontré el ritmo ese y ese fue diferente porque yo normalmente empiezo a escribir y luego es que saco el concepto, o sea, de lo que quiero hablar. Y yo quería hablar de un desamor, o sea, sí. No quería otra cosa. Porque a veces yo quiero hablar de un desamor y acabo escribiendo un perreo. O sea, quería un desamor sí o sí, porque por la etapa que estaba pasando, pues tenía que ver con eso, ¿me entiendes? Claro. Me encontré eso y dije, este es el beat. Empecé a escribir, me salió el coro, creo que lo escribí, si mal no recuerdo, todo en una tarde. Va. Porque ya te digo, fue que la musa estaba prendida en ese momento. Tenía ganas ahí de expresar. Eso. Y como yo te digo, como tengo el micrófono y todo, fue grabar una refe, luego más calmado, lo grabé bien. Y lo mandé a mezcla y ya está, ¿me entiendes? Pero fue por... ¿Dónde mandas mezclar? ¿Fuera o aquí mismo en vivo? No, aquí. Sí. DJ Solo H. Ok, vamos a escuchar el tema de Peligro. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Espero que la hayas pasado bien. De seguro pa' ti fue divertido, mas no te reclamo nada, también fallé el día en que me involucré contigo. Baby, que tanta ficción, ya tenemos una edad pa' tanto papelón. No te molesten hablar ni contar tu versión. Me enamoré del peligro y fue esa mi perdición. Hay algo en ti que dice peligro y caí en tu trampa, que suerte la mía. De ti me enamoré como un niño, yo creyéndome que tú me la sabías. Hay algo en ti que dice peligro y no sé ni por qué estoy aquí todavía. De ti me enamoré como un niño, yo creyéndome que tú me la sabías. Quiero escaparme de ti, pero te extraño. Ya lo que daño, tú que de por sí mientes y yo mismo que me engaño. Vete con todo y amor que hasta la puerta te acompaño. Esto cambia todos los días y así pueden pasar años. Tú te amo el cartón, siempre estuvieron en duda. Jugué y perdí contigo pa' que luego lo presuma. Tranquila, siempre habrá más opciones por fortuna. Otro que pierda tiempo tirando piedra a la luna. Y el corazón de vacaciones lo mandé un tiempo a que se vuelva a enfriar. Y cada quien con sus razones. Baby, que yo te cuide, todo tiene un fin. Hay algo en ti que dice peligro y caí en tu trampa, que suerte la mía. De ti me enamoré como un niño, yo creyéndome que tú me la sabías. Hay algo en ti que dice peligro y no sé ni por qué estoy aquí todavía. De ti me enamoré como un niño, yo creyéndome que tú me la sabías. Ey, lo de romperlo y arreglarlo se nos hizo costumbre. No hay más que hablar, así que en el tema no abundí. Está muerto de hace rato, pero es que te confunde. ¿Pa' dónde voy a remar una vez que el bote se hunde? Y se acabó, tómatelo con normalidad. Alguien no entendió lo de la reciprocidad. No eres tú, soy yo, esa frase ya está gastada. Lo intentamos todo, pero no funcionaba nada. Ya, espero que la hayas pasado bien. De seguro pa' ti fue divertido, mas no te reclamo nada, también fallé el día en que me involucré contigo. Baby, que tanta ficción, ya tenemos una edad pa' tanto papelón. No te molesten hablar ni contar tu versión. Me enamoré del peligro y fue esa mi perdición. Hay algo en ti que dice peligro y caí en tu trampa, que suerte la mía. De ti me enamoré como un niño, yo creyéndome que tú me la sabías. Hay algo en ti que dice peligro y no sé ni por qué estoy aquí todavía. De ti me enamoré como un niño, yo creyéndome que tú me la sabías. Como estamos aquí, unos invitados de Mairen. Solo H. Dime, oye, el vídeo muy guapo, ¿eh? Muy chulo, que lo estoy aquí viendo. Sí, pero la tía va muy seria, ¿qué pasa? Intentamos que se riera un poco, pero macho, estaba complicada la cosa. No sí, ¿no? Nada. Pero está bien. No, pero está guapo, sí, está guapo. Una buena performance y distinta. Sí, eso es. Sí. Un visualizer quisimos hacer, porque andamos corto de tiempo y dijimos, vamos a lo mismo, ¿entiendes? Y eran otra idea, o sea, fue una locura porque esa tarde nosotros hicimos no sé cuántas tomas aparte de eso que viste. Sí. Y al final, el brother, porque es lo que te digo, el pana tiene una visión increíble, miró ese camino y dijo, el video lo vamos a hacer aquí. Y digo, yo te digo, ¿qué? ¿Cómo? Si grabamos no sé cuántas tomas, llevamos 2 horas, y me, no importa, vamos a hacerlo así. Y lo hicimos ya y acabamos así. Solo H, tío, cuéntame un poquito, ¿cómo te ha ido? Cuéntame, quiero saber cómo te ha ido, cuéntame. Bien, cuéntame. No, bien, Beto, preparando proyectos nuevos. ¿Qué proyectos hay? A ver, pues cuéntame. A ver, ya os digo las exclusivas. Sí. 25 de noviembre. 25 de noviembre. Apunta, Sauga. Apunta. 25 de noviembre, repito. Eso es. Distrito Jamaica. Distrito Jamaica. En Santuchu. ¿Qué es lo que hay por ahí? Vuelve DJ Solo H. ¡Ah! DJ Solo H. Eso es. De vuelta a los platos. Eso es. El día 25 voy a hacer ahí una sesión. ¿Sí? Y espero que, bueno, que todavía recuerde cómo va la mesa, los scratches, ¿sabes? Todo sí, eso. Hombre, joder, el que tuvo retuvo, ¿no? Sí, sí. El que tuvo retuvo, bueno, tío. ¿Sabes? Pero ya sabes que los años pasan y bueno. Ahora, oye, DJ Premier sigue ahí, es mayor que tú 5 veces más. Sí, sí. Entonces no sé si hay un DJ que le va a sentar bien la cosa. Ah, vale. Bueno, sí. ¿Entre DJs también tienes beefs? Yo con uno sí. Bueno, de Mayer, ¿tienes beefs tú en mi lado? De momento no. De momento no. De si momento viene, no. ¿Verdad? Yo creo que puede que venga algo por ahí, sí, luego, pero me da igual, yo no. ¿Y nunca has tenido beef con nadie? Que yo sepa, ¿no? A lo mejor alguno conmigo sí, pero que yo sepa, ¿no? ¿Futuros proyectos, tío? Tengo mucha música, brother. Tengo muchísima música y eso me trae un poco como que pensando bien qué es lo próximo que voy a hacer. Porque al ser tanta música, luego hasta para escoger el próximo tema es complicado. O sea que hay muchas cosas. Hay colaboraciones con un par de colegas de por acá también. Hay un par de cosas por ahí rodando. Este es Sauga, antes que sigamos con la entrevista con nuestro hermano, vamos a hablar un poquito, tienes novedades, ¿verdad? Sí, antes de nada, apúntame con la cámara, que se me vea bien, se me tiene que ver bien. Se tiene que ver bien a este Sauga. Ahí, nueva música, siempre hay nueva música. Todo este verano la gente no ha parado de sacar, pero yo he intentado recopilar lo que he podido. Yo, entonces, gente de Bilbao, por favor, no me odiéis, he tenido que hacer un resumen de todo lo que ha ido sonando. Hace poco tenemos a Holy Boy, ha sacado Fama. Es un rap, pero un rap muy chill. Está ahí el tío cantando él solo por la calle. Muy nice, yo os lo recomiendo. Tiene 200 views, faltan nuestras views, así que no sé a qué esperamos para escucharla. Seguimos con Di Rocha, Bolilla en la casa. Sacó Sin Filtro hace un par de semanas, si no me equivoco. En Spotify creo que ya tiene 13K. Así que hay que seguir subiendo. John Figue, la verdad. Tenemos que traerle también, ¿no? tenemos que traer a mucha gente. Hay mucha gente ahí en lista de espera. Sí, de eso que hay una lista de espera tan grande que a veces nosotros no podemos abarcar. Solo son dos programas al mes. Eso es, no es que no queramos, es que no se puede. Tengo una idea, tío. ¿Qué? Metamos a todos los que quieren venir aquí en un día, ¿no? Un día. A todos ahí. En plan, ¿habéis visto el canal de los hermanos Max? Pues lo mismo, ahí a todos. Venga, ahí. Bueno, no, yo no quiero beef con nadie, ¿eh? Yo quiero salir de aquí viva, por favor, continuamos. Tenemos a Booman, con el que tú también tienes una colaboración bastante nice. El tío ha sacado Viral con Golden y tiene otra que se llama Jackie Chan con Echeva, que es un drill muy nice, muy guapo. Simanson, no, ese otro que no para tampoco. Vuelto, sí. Tiene Sin Perdón y si no me equivoco también ha sacado ahora otra nueva que también con Mala Raza Squad, está en YouTube, podéis ir a escucharla. Tenemos a la gente Santuchu, la ZT. Tenemos a. Es un grupo nuevo, ¿no? Bueno, ya eran de antes, simplemente que han hecho como comunidad. Ah, o sea, eran amigos ZT, Cero Tolerance. Cuidado. Bozi, uno de ellos, ha sacado por 300, que es Drill. Tiene ya más de 33.000 views en YouTube. Lil Golden, otro de sus compañeros, ha sacado Fuck Larios, más de 60.000 views. Otro Drill potente. Y Helmer, que es otro también que se encuentra dentro de ZT, ha sacado un nuevo álbum hace unas 3 semanas que se llama Puesto pa' lo mío, porque pa' lo tuyo no, pa' lo mío. Cuenta con 7 canciones y mis favoritas son Tola y Pogba, que es como un afrotrap guapo que tiene ahí montado y de ahí en adelante. Y hay más gente que va a sacar canciones, pero todavía no han salido, así que si no salen, no la voy a comentar. Cuando salga y la escuche, la comento. Perfecto, familia. Ese es Arte Callejero, el arte de la calle. Aquí en la 97 Ratia, 2 domingos, tenemos Namayren. Es un nombre complicado, ¿eh? Es un nombre complicado. Cuando bueno, Beto ya, dijo, Beto dijo. En Cuba es así, ¿eh? En Cuba los cubanos tienen nombres. Yo, no, eres... pero ese no es mi nombre, Mayer, en verdad. O sea, ¿no? Ese no, no. ¿Cómo surgió ese nombre? A ver. Ese nombre surgió, brother. Eso surgió. Yo tenía un colega. Y te digo tenía porque no está en el país ahora. Y estábamos una noche porque yo estaba sacando temas, mucho tema, y me dice, pero hay que buscar tu nombre, ¿me entiendes? Claro. Tú no puedes salir para la calle con el referente. Fernando. No, yo mi nombre es Rafael, ¿me entiendes? Rafael. Ostras, Rafael. Ese nombre de viejo. Rafael. Sí. Rafael. Y me dice, vamos a buscar tu nombre. Y digo, y claro, ¿qué nombre tú quieres que yo me busque, loco? Dice, no, espérate, vamos a analizarlo. Y empezamos a buscar. Y se metió en una paranoia él buscando nombres de dioses y su Mierda. Puta madre. Y una loquera. Y al final, no sé cómo lo hizo, que jugó con mis apellidos y tal, y armó ahí letra y me dijo, no, te voy a llamar Nemaire. Y digo, sí, no me disgusta, vamos a darle. Así surgió el nombre, en verdad. Veo que tienes colaboraciones con el fichaje también. Sí, sí, sí. Nadie es un tema guapo y, el remix, sí. Y ha funcionado, y entonces dijiste, oye, hago un remix. Sí, con él y con Booman hicimos, sí. Hicimos un mola nice. También, sí. Un buen tema. Muy nice. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves la música en Bilbao, tío? Que es un tema de qué hablar. Ha habido mucho silencio, ha hecho eso, un paro muy largo. Haces un parón ahí. Y la verdad. No, es que yo voy a hablar de mi opinión, ¿me entiendes? No tengas, aquí no hay miedo, ¿eh? ¿Tú sabes por qué? La gente a veces tiene como no, pequeños. Joder, digo. No, no, yo no tengo ningún problema en expresar mis opiniones ni nada. O sea, no. La gente dice que está bien ahora. No, yo creo que no está bien, bro. No, es el tercero. No, a mí, o sea, el tercer artista que dice que no está bien. No, pero un buen número. El cuarto, ¿no? El cuarto. Y un buen número dice que están bien. Pero bueno. No, pero es que. Mi opinión, ¿me entiendes? Yo te voy a hablar de mi punto de vista. No está bien y no es que solamente no esté bien, sino de que el problema está que hay talento. Sí. Hay gente que yo escucho cada cosa por ahí, el mismo Booman sí. Turísimo, el fichaje. Hay muchísima gente, no te voy a dar un nombre ni nada de eso. Pero hay mucho desorden. Mucho desorden, brother. Mucha falta de organización. O sea, la falta de organización, ¿tú crees que viene de parte de los artistas? De o... ellos mismos, brother. De sí. Cada uno, ¿me entiendes? Yo también me incluyo. Yo he tenido etapas de desorden y de hacer las cosas un poco, andar en divareo, pero digo, hey, espérate un momentico. Es por aquí, ¿me entiendes? Yeah. Y orientarse. Hay mucha, o sea, yo algo que veo también, y esto lo digo, o sea, digo, me da lo mismo porque yo no, sinceramente tenemos muy poco acercamiento a no ser con varias personas. Hay mucho de, y esto lo veo yo también con el filmmaker, sí. Con el que es pana mío, aparte de que es el que me hace los vídeos, es mi colega, ¿me entiendes? Todo el mundo es un problema, por ejemplo, para invertir sí. En sí. Uno mismo. Todos regateando el trabajo, sí. Que sí, que menos, que sí, yo tengo un problema. Y él me habla mucho de que todos le ponen una excusa de que no tienen, ¿me entiendes? Pues que yo tampoco tuve, ¿me entiendes? Ya, ya. Y a mí me da igual eso. Se pasa que también hay un problema. Si tú sacas música, la gente cree que Spotify, Tidal, te van a pagar mucho dinero. Y es una mentira. Exacto. Pero exacto. Tú tienes que generar dinero en los conciertos. Exactamente. Yo personalmente, yo soy de conciertos. No, que claro. Yo digo, hey, ¿vienes a buscar Beto Snai? Concierto. Exacto. Spotify, bro. Bueno, ya si me entran mis 12 euros, 13 euros, sí. 20 euros o 50 euros, que puede ser cada 3 meses, que pero guay. Es que, y pero eso, en un concierto es cuando tienes que hacerlo. Pero si tú tienes esa disciplina, esta imagen, esta profesionalidad, exacto. Por más que tú seas un buen artista, no te van a llamar. Exacto, y es que es otra cosa, en los conciertos, yo no lo digo por crítica ni nada, porque a mí me ha pasado, yo he cantado y me han cantado dos gente, un tema, ¿entiendes? Pero claro, tú tienes ahora mismo, y eso yo veo eso, no ridículo, pero no lo veo bien, ¿me entiendes? De que tú tengas en un tema no sé cuántos miles, y luego va un show y no te canta nadie el tema. Claro, y nadie está mirando qué tú estás haciendo. Y todo el mundo lo que está en su cosa. Y nadie te está ni siquiera mirando para la tarima, bro. Sí. Y yo digo, si tú te sientes feliz contigo mismo, como artista, de comprarte view, meterte dinero en playlist, cosas, hazlo. Pero luego cuando saques el tema, no subas en las redes. Ah, yo, el tema mío llegó a no sé cuánto. No llegó a no sé cuánto. Eso está ahí porque tú lo pagaste, ¿me entiendes? Claro. No son oyentes orgánicos. Yo en Spotify me puedes buscar. Yo tengo 200 y pico oyentes, pero son mis oyentes. Claro. Son poquitos, pero son míos. Sí, sí, sí. Me están sí, escuchando sí. A mí, ¿me entiendes? Eso es. Y eso es una cosa que también, aunque no lo crean, desde mi punto de vista sí afecta, ¿me entiendes? Porque cada cual cree que lo está haciendo perfecto. Cada cual siente que está haciendo las cosas súper duras y... Si me pregunta a mí, brother, hay mucho que trabajar todavía, ¿entiendes? Incluyéndome, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es una crítica, claro, constructiva. No solo tú que, claro, llevas aquí. Bueno, solo si tú llevas toda la vida aquí en la música. ¿Cómo lo ves? Que como, perdón. ¿Que cómo veo lo del tema de la música? Sí. Pues hombre, lo que acaba de comentar él, pues tiene razón. Aquí hay mucha gente que tiene talento y luego está lo que es la desurbanización. Y luego, pues el típico que ya hemos hablado Beto y yo, lo hemos dicho muchas veces, es el que si tú no vienes a mi concierto, yo no voy al tuyo, ¿sabes? Eso siempre ha pasado y está pasando a día de hoy. Y a nivel de conciertos, como tienes tú, la gente, los promotores de Bilbao te llaman, te pagan lo que tienen que pagar. No, mira, o yo también quieren que tú actúes casi gratis. No. Yo gratis no le trabajo a nadie, bro. Nada, ¿entiendes? Porque a mí nadie me paga mi música. Y ahí yo trabajé bastante gratis, ¿entiendes? Y a lo mejor mi música vale 5 euros, pero me los paga. Claro. Si quiere que yo vaya. Por eso yo los shows. Ahora estoy un poco parado porque ya no tengo DJ. Que el pana mío que se fue del país. Entonces, pues ahora estoy como que buscando un par de gente todavía que me. Pero yo mi concierto. Equipo, ¿no? Eso es. Yo mi concierto, los que he hecho, me los he hecho yo mismo. O sea, me los he organizado yo. Tanto entrada como portero, todo. El sitio, todo. Hablar con todo. Solo H. De cero, ¿me entiendes? Aquí hay un Beto Snai. Yo toda mi vida he sido un artista independiente. Eso es lo mejor que hay, brother. Y yo creo que sí. No soy un. Bueno, Beto, ¿qué pasa con Mafes Blood? Nah, Mafes Blood es un grupo, bro. Pero. Digo, cuando empecé con mi carrera en 2008, cuando yo dije, bueno, dejo todo. Y siempre he sido un artista independiente, ¿no? Y todo me lo he comido, me lo he cocinado, he pagado una sala, han ido 5 personas. Hijo, mierda. He cantado por los 5, luego han ido 40, he cantado por los 40, luego me han llamado para ir a tocar en otro sitio, habían 3.000, luego bajé, habían 5. Entonces, sin embargo, tú mismo te lo haces tu propia carrera, ¿sabes? Yo creo que eso es importantísimo porque hoy en día no solamente se dedica a ser músico, uno tiene que ser músico, creador, manager, todo. Manager, cuando eres independiente también, tienes que hacer eso. Yo te valoro, te doy mi apoyo porque sigue haciendo lo tuyo, sigue montándolo, que todo llegará. Ten fe, trabaja con amor, ¿no? Con tu música, que el talento lo tienes, ¿eh? Ah, gracias, mano. Yo quiero preguntar. Dime. ¿Tú estás abierto a colaboraciones? Cualquier tipo de colaboración. Saboga, que ya sé lo que vas a ver. No, yo quiero saber. Si me gusta el tema y me da buena vibra la persona, porque me puedes mandar el mejor tema del mundo, pero si tú como persona a mí no. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser como un ejemplo que te pongo, el Yusef. Yo le dije, Yusef, sí. ¿Qué día tú puedes? Yo puedo el martes, un ejemplo. Vale, ¿a qué hora? A las 11. Y ese brother estaba allí a las 11 de la mañana. No, Kif es profesional. Sí. Y no me refiero a buena vibra de que tengas que ser carismático, nada de eso. Sino que si hablamos una cosa, se haga así. Claro. Que estés pendiente al proyecto, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, ahora hay muchos chavales que están subiendo. Sí. ¿Tú te ves haciendo colaboraciones con esos chavales o no? Lo que te digo, ¿me entiendes? Si el tema, la propuesta que tú me das a mí, sí, o la propuesta que hablamos, que está buena, claro que sí, vamos a darle. Pero con ese, y que esté subiendo y que no esté subiendo, que esté más abajo, o sea, eso me da igual, pero que tenga buen material para enseñarme y para hacer, ¿me entiendes? Y para esa buena vibra. Beto, yo creo que Sawa quiere colaborar contigo. No. Vale. Tira un tema, olvídate de eso. Yo pregúntame por dónde voy. Que se canta también, ¿eh? Nah, sí, es duro. Hay que escuchar algo de eso. Bueno, lo que pasa es que siempre se echa para atrás. Le da corte, la verdad. No, me han ofrecido. Que vente al estudio, tal. ¿Sabes quién va a ser? ¿Sabes quién? Cuando escuchas a Sawa que quiere rapear, que quiere tal, colaborar con la gente y tal. ¿Sabes a quién me viene en mente? ¿A quién? A Missy Elliot, tío. Sí, hombre, tú lo mismo, tío. Eres la Missy Elliot del País Vasco. San Fran. Lo quiero intentar, pero lo veo complicado. Es que a veces, yo cuando escucho música digo, es que suena nice. Pero es que yo sé que no voy a sonar así. Pero eso es un proceso, mira. Tú haciéndolo y vas haciéndolo. Eso no creo que vaya peor, la verdad. Enséñala, dale los trucos. Yo no creo que eso vaya peor. Cuando yo empecé a cantar, yo no sé si yo tengo por ahí. Cuando yo empecé a cantar, mira, el primo mío. Y claro, yo sacaba los temas. Y yo en mi cabeza decía, qué duro suena, brother. Y yo escucho eso hoy, brother. Y yo digo, pero. ¿Qué es eso? Como una de tus canciones. Te va a decir solo H que tiene un amigo. Cuando saca una canción, decía, es un hit. Sí. Va a ser un hit. Va a ser un hit. Y luego, y luego cuando salía a la calle era, su, como que, era una caca. No, era una shit. Pasamos de hit a ser una shit. Bueno, pero eso es normal porque eso es la parte creativa. Cuando eres un tío que creas contenido, eres un artista, entonces tú tienes la creatividad de decir, oye, ese es bueno, ¿no? Entonces no está mal, ¿no? Y a mí me ha pasado también, ¿eh? Decir que es un hit y luego no sea un hit. Es una, es una shit. No, eso lo pasa a todo el mundo. Incluso hay temas que tú crees que van a ser más del bulto y son los que la gente más apoya. O al revés. Hay temas que tú piensas que van a ser un boom y no lo escucha mucha gente y no tiene mucha repercusión. Y que Alma Beto. Ese cabrón controla mucho la música de hip hop en Bilbao. Bueno, lona nueva. Entonces, él suelta cosillas, entonces yo conecto con él, ¿sabes? Sé de qué está hablando el cabrón. Yo quería saber cómo fue grabar de tu primera canción que está en YouTube, que se llama Tu Gata. Uy, Tu Gata. ¿Qué me puedes decir de ese inicio a día de hoy? A ver, Tu Gata yo la grabé en Cuba, en verdad, ¿eh? O sea, la grabé en mi país, no la grabé aquí. Y aquí busqué a un colega que vivía en Francia para que me hiciera el cartel, el... Sí. Para poderla subir, porque yo tú tienes que subirla con una imagen, aunque sea, ¿me entiendes? Sí. Imagínate que esa canción no está ni distribuida ni nada en plataforma ni nada. Solo está en YouTube. Solo la vas a ver en YouTube. Y claro, yo como decía, yo no vine aquí a cantar, ¿entiendes? Yo no vine de mi país con el sueño de cantar ni nada. Ah, mira. No, nada, para nada. Yo vine pues a buscarme la vida como todos los cubanos cuando salen del país. Y solté el tema ese y dije, bueno, pues la gente como que... Me recuerdo que al mes tenía 50 visitas. Wow. Al mes. O sea, 50 visitas, que era como que para mí era como, wow, me están viendo 50 personas, ¿me entiendes? Yeah. Y dije, oh, voy a preparar otro. Y me metí para un estudio, que los estudios que estaba grabando yo eran estudios donde los productores no controlan música urbana. Ah. Oh. Son productores de más orquesta, banda. Mm. Y eso era un dolor de cabeza para mí porque lo que yo estaba escuchando no me gustaba. Pero bueno, solté como dos temas más y ahí fue cuando me decidí a hacer un video oficial, ¿me entiendes? Y ya fue cuando conocí al brother, tal, no sé qué. Pero desde ese tema yo lo escucho ahora y es como que no me gusta, la verdad. Eliminar. No, yo lo quisiera borrar. Yo lo quisiera borrar. No, déjalo. Esos son archivos. Oye, no sabes nada. Mañana llegas a pegar el pelotazo y de repente... Alguien le gusta eso, sí. Empezado. ¿Echas de menos Cuba? No, brother. ¿No echas de menos Cuba? No, pero para nada, man. La familia, tienes allí, tienes aquí. ¿Qué pasa? Que yo tengo a la familia, o sea, lo importante, por así decirlo, sí. Lo tengo aquí, ¿me entiendes? Ah, vale. Okay, okay. Y allá tengo personas, claro que sí, a ellos los echo de menos, claro. Pero no al país, ¿me entiendes? Bueno. Sí le echo de menos, por ejemplo, a... No sé, cosas de allí, pero no, bro, no. ¿No piensas volver un día ahí a hacer un concierto si las cosas mejoren? Pues, si mejora, yo voy. Bye. Si mejora el gobierno, el Estado, yo puede ser que, pero mientras tanto no, bro. Desde Egoibar ha venido. Sí, sí. Solo hay un poco de música. Sí, tengo aquí un tema que se llama La Play. La Play. Esa es la nueva. Y también me gusta. ¿Por qué la Play? No la Wii, no sé. Esa es nueva, ¿no? Esa es la última que has sacado. Está buena. Sí, esa es la última. Vale, la vamos última. Con el último tema de Myren y La Play. La Play. Y luego explicaré un poquito cómo ha sucedido la forma de escribir este tema. Te traigo la play pa' que juegue y mate gente. No metes mano ni todo tu bloque hacen un delincuente. Tú que bate más buscando tú un accidente. Con lo que hables ten cuidado y con la peli que te inventé. Te traigo la play pa' que juegue y mate gente. No metes mano ni todo tu bloque hacen un delincuente. Tú que bate más buscando tú un accidente. Con lo que hables ten cuidado y con la peli que te inventé. La peli es malote, si tú eres fresa que se te ve, no das la cara, siempre te embala y terminan todo bailando vale. Lo tuyo quedando costreto y con lo mismo cuando empecé. Tú cantas así, pero no eres cantante, aunque la visa entera te gasté. Mucho chin chin, flow Jackie Chan, como si alguno supiera karate. Ni todo tu team, junto hace un clan, la mente así, loco, no te maltrate. Con una ring ring, se jodió el plan, hay que rezar pa' que tú no delate. Mandando link, haciendo spam, pesado pasan, de ti lo comprobaste. Ey, y si tú de verdad hicieras todo lo que dices, lo mantuvieras en secreto. Ey, como si mami no te paga la ropa, tuvieras el closet repleto, ey. Como como si con los que te juntas supieran de callo lo que es el respeto. Ey, como si no se te notara la cara que pone cuando estén aprieto. Ey, la fama tuya está en duda. Te escucha la mama y par de colegas, da igual la historia y que suba. Tú hablas de talento como si tuviera el chandal y la capucha, como si con eso fuera más reales. Sabemos a quién te parece, pero es que parece que todos son iguales. Yo entiendo tu complejo, pero es que no te quede el traje. Muchos ponen artistas en Insta solamente por artistaje. Tu sistema de fantasía tal vez un día se desinstale. Y viste que dentro de una selva no rugen todos los animales, yeah. Te traigo la play pa' que juegue y mate gente. No metes mano ni todos tus bloques en un delincuente. Tú que vas de más buscado, buscando tú un accidente. Con lo que hables ten cuidado y con la peli que te inventé. Te traigo la play pa' que juegue y mate gente. No metes mano ni todos tus bloques en un delincuente. Tú que vas de más buscado, buscando tú un accidente. Con lo que hables ten cuidado y con la peli que te inventé. Me despierta el sonido del cel, yeah. La puta alarma se jodió el sueño. Al trabajo sin ganar otra vez, yeah. Los cascos a full escuchando mi ghost. Y si llego tarde pues no pasa nada. Que me voten con lo poco que me pagan. Quiero ser un rockstar, vivir como un rockstar. Que me llamen rockstar como lo soñaba. Yo lo quiero todo como rockstar. I don't give a fuck como rockstar. Quiero ser big boss como rockstar. La foto con el flash como rockstar. Yo lo quiero todo como rockstar. I don't give a fuck como rockstar. Quiero ser big boss como rockstar. La foto con el flash como rockstar. Ven, vi, tú en la revista, me falta comprarlo. Y guardé la foto, el top ten. Casa más cara para mami regalo. La people en high cuando cante el live. Dos o tres modelos, opera de brina. Y la soltera en sky, la casada hot wire. Yo no delato, pero hacemos la 6ix9ine. Dime que le llegaste. Humilde pero en la cuenta tener un disparate. Quiero encontrar un día a la profesora de mate. Decirle estoy sumando más de lo que me enseñaste. Con la cara hijo de puta levantándose arrogante. Te voy a preguntar qué fue. No confiaste y ahora qué. Esto es my money y my gel. Yo lo quiero todo como rockstar. I don't give a fuck como rockstar. Quiero ser big boss como rockstar. La foto con el flash como rockstar. Yo lo quiero todo como rockstar. I don't give a fuck como rockstar. Quiero ser big boss como rockstar. La foto con el flash como rockstar. Ring, ring, ring, yeah. Está llamando otra vez, yeah. La misma que una vez, yeah. Me ignoro por ser de diferentes clases sociales, más. Tampoco te la creas que como tú hay más. Estoy puesto para el dinero como Tom Rockstar. En una que lo sacude como una portar. Te llamo después, one moment, I love it. Pero tengo una vuelta con el brother. Voy a hacerme millo sin hacer cover. El mundo loco con todas mis canciones. Te llamo después, one moment, I love it. Pero tengo una vuelta con el brother. Voy a hacerme millo sin hacer cover. El mundo loco con todas mis canciones. Yo lo quiero todo como rockstar. I don't give a fuck como rockstar. Quiero ser big boss como rockstar. La foto con el flash como rockstar. Yo lo quiero todo como rockstar. I don't give a fuck como rockstar. Quiero ser big boss como rockstar. La foto con el flash como rockstar. Esto es Arte Callejero con Beto Snake, DJ Never. Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Puse pa' lo mío y coroné. Pa' llegar aquí, papi, te tienes que joder. Bregando con par de panas que se me han virado. Todos los que criticaron, yo los he ignorado. Siempre caminé recto, no cogí el atajo. Todos me dieron la espalda mientras estuve abajo. A mí nadie me regaló un carajo. Todo lo que tengo me lo he ganado. Ya estamos aquí. Ninguno sabe todo lo que yo me jodí. Por eso todos los ojos están puestos pa' mí. Yo no le voy a bajar, yo siempre sigo así. Un hijo de puta desde el día en que nací. Estamos aquí, ninguno sabe todo lo que yo me jodí, ey. Por eso todos los ojos están puestos pa' mí. Yo no le voy a bajar, yo siempre sigo así. Un hijo de puta desde el día en que nací, Ya no hablo de calle, que lo que tú dices no es todo lo que tú haces. Los que me ignoraban ahora son los que me copian la frase. Antes tocó Dios y era pendiente de lo que conmigo pase. Por más que le estudien, cabrones, lo siento, con esto se nace. Y desde que empecé no me dejan de criticar. Pero a mis sin cojones yo nunca le voy a bajar. Me tienen que soportar. Made in Cuba 100% original. Duro como el 23 pa' los tiempos del NBA. Y te molesta que esté puesto pa' lo mío. Te molesta verme enfocado en lo mío. Te molesta que todavía no me he caído. Tu mujer fanática y esa nalgota yo sí tiene la autografía. Ya estamos aquí, ninguno sabe todo lo que yo me jodí. Por eso todos los ojos están puestos pa' mí. así, un hijo de puta desde el día en que nací. Estamos aquí, ninguno sabe todo lo que yo me jodí. Por eso todos los ojos están puestos pa' mí. Yo no le voy a bajar, yo siempre sigo así. Un hijo de puta desde el día en que nací. Los escucho hablando mierda hace rato, pero yo estoy en la mía hace rato. Ahora yo soy quien formula los contratos. Y por más que se miran, no hay manera de que entreguen mis zapatos. Y si va callamos no falle, tú sabes que andamos un fire. Estas son las leyes en la calle, no metes mano, todos son fake. Trafico al estilo de Pablo, si no gano mínimo entablo. Tú sabes de lo que te hablo, la movie aquí siempre está en play. Ok, César de Callejeros, segunda temporada. Mi nombre es Beto Snai, con el Ser Sauga y también el gran DJ Solo H. En nombre de los tres estamos contentos de volver a hablar de música, volver a activar y sonar lo que está sonando, como decía el gran J mayúscula, que deshacen paz, lo que está sonando, loco. Así es, ¿no, Solo H? ¡Sí, loco! Grande, grande, J grande, mayúscula. J mayúscula grande, la verdad, que descanse en paz, que sigas ahí viéndonos desde arriba. Yo, estoy seguro que J, donde esté, seguro que está pinchando la Notorious, a Tupac, sí, a seguramente. Older Ibaza también. Sí. Bueno, Namairen, mía esker, gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, pasar una tarde en Arte Callejero. De aquí a diciembre, ¿qué tenemos de Namairen? ¿Algo nuevo o esperamos hasta el año que viene? ¿Sí? ¿Con vídeo o...? Con todo, con todo. ¡Wow! Con todo. Pero demasiado, ¿no? De aquí a diciembre estamos en... Mínimo dos, olvídate de eso. ¿Sí? Eso asegurado, bro, olvídate. Vale, 2023, ¿qué hay? 2023 hay muchos proyectos, bro. Muchos proyectos, no fecha cerrada, pero muchos, creo que van a venir muchos conciertos, ¿me entiendes? Si no hay ningún problema ni nada se tuerce, pues van a venir conciertos, van a venir videos, colaboraciones buenas también. Pero hay que esperar a ver si todo se cumple como queremos. Y si todo se cumple, ¿tú crees que algún día llegarás a vivir de la música? Hombre, esa es la idea, ¿me entiendes? Yo ¿confías? Yo confío, pero también te digo una cosa. Si pasan 10 años y no se me da, por así decirlo, yo voy a seguir haciendo música, ¿me entiendes? Porque es una cosa que, aunque yo no... Si yo te digo ahora mismo, voy a dejar la música, mentira, porque yo voy a hacer tres temas en mi casa. Tú no lo vas a escuchar, pero sí, yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? Claro. Y yo creo que yo nunca voy a dejar eso. Mientras tenga voz y tenga idea, eso no va a parar nunca. Mientras puedas crear... Exactamente. Eso nadie te lo va a parar. Okay. Exactamente. Voy a poner una alarma en 10 años. Voy a preguntar, Namairen, ¿qué lo a que, ver, cómo qué tal? Vas? ¿Cómo ¿dónde es? Estás? Sí. Tú este. Me ves aquí. No soy famoso, no tengo tantos views, pero sigo haciendo música. ¿Tú? Ya, lo sé. Disfrutando lo que uno hace. Esa es la idea. Con ese artista. Una cosa es ser un artista de postureo. Mira, yo me acuerdo que unos amigos decían, joder, voy a sacar un reggaetón. Un hit. Vamos a ganar millones. Y hasta el día de hoy esos millones no llegan. ¿Sabes? Y han dejado de hacer música. Porque tienen la mentalidad de creer que la música o el arte se basa en el dinero. El dinero es importante, claro que es importante. Pero creo que más por dinero es el arte. Y la pasión, Y la bro, pasión. Claro. Y decir, oye, hago música porque quiero. Y veo que tienes tu música, tiene un muy buen contenido. Entonces yo creo que si sigues por este camino de la disciplina, lo que has hablado, nadie sabe lo que pasará mañana, sí, claro, ¿no? Pero exacto. Sin que tendrás buenas sí. vibras y vendrán cosas guapas. Joder, estar en un escenario. Suena bien lo que hace. O sea, estar en un escenario y que, aunque sean 20 que digan me gustan lo que. Exacto. ¿Tú te acuerdas, Solo H? Sí, a ver. Hicimos un concierto en Gentes del Mundo hace un montón de años y Vale. Nos han medio discriminado en el escenario porque nos pusieron para actuar en la esquina del escenario, era así como un cuadrado. Entonces, Solo H se puso justo en la pared. Hostia. ¿Sabes? Entonces yo tenía que cantar solamente en este rincón. Y el escenario grande, había mucho espacio, pero tenía que entrar un grupo con la percusión, tenía que actuar. Claro. Era Beto Snai, pero no era un Beto Snai grande. Estaba empezando. Entonces nos han dicho, oye, actuar aquí. Y tuvimos que bajar el equipo, ¿te acuerdas, no? De la esquina, ¿eh? Bajamos ahí, todo acojonado, cantamos cuatro canciones, pero... O sea, de mala hostia. Sí, sí. Pero venía un tío de lejos que nos dijo así, como señal de un minuto, tiempo. Y dije, ¿qué cojones? ¿Qué quieres, tío? Y ya estaba cabreado. Entonces me dijo, gracias por emocionarme. Nunca en mi vida me he emocionado tanto en la música como hoy. Solamente un tío, ¿eh? Y yo estaba todo cabreado. Entonces, a veces hay ciertas magias en la música que tú no sabes quién te está viendo, no sabes quién es quién. Entonces, exacto, este pequeño detalle, te digo que me hizo cambiar un poco el chip. Estaba cabreado, ya no estaba tan cabreado, ya dijo gracias, empezamos a hablar. El día siguiente creo que nos llamaron para tocar en Irún. En la plaza esa, ¿te acuerdas? En la plaza, sí, vale, ya me acuerdo. Eso, entonces, ¿sabes? Son cosas que tú no sabes, ¿no? Estás actuando, sí, y no sabes quién te está viendo, por eso digo, mucho más allá del postureo, de que soy la hostia, yo creo que la pasión por la música. Y hay gente también que no, que eso yo lo he ido aprendiendo poco a poco, que a veces no se hacen sentir, o sea, no te dan igual ni un like, ni te comentan, y tú crees que no existe, ¿me entiendes? Pero llega un momento en que por lo que sea, esa persona le da por hablarte. Claro. Y me ha pasado que me ha dicho, te vengo siguiendo y vengo escuchando tus temas desde hace no sé cuánto tiempo, soy fanático o lo que sea, y tú dices, claro, ¿entiendes? O sea, salen de la nada. Y hay veces que uno saca un tema y dice, bueno, este tema no va a tener repercusión o lo que sea. Y lo tiene. Y aunque sea para una persona, lo tiene, ¿me entiendes? Y es como que es que el que te lo digan, el que te lo hagan saber, es súper gratificante, ¿me entiendes? Tienes un minuto para decir lo que tú quieras. Ahí. Un minuto para decir. Dale, dale, dale. Pues nada, brother, que esperen de mí muchísima música, que esperen proyectos nuevos, proyecto fresco, ¿me entiendes? Yo soy alguien que le gusta trabajar constantemente. No me gusta esperar que las cosas sucedan solas. Me gusta yo meter mano y llevarlas a cabo. Y nada, que esperen mucha música. Lo que queda, lo que resta de año, ya te digo, mínimo 2 videos solo vamos a hacer. Aunque con algo vamos a sacar por ahí. Estamos trabajando para ver si hacemos par de conciertos también antes que cierre el año. Vamos a ver si se da. Y el 2023 viene muchísima música también. Proyectos buenísimos y colaboraciones. Redes así sociales. Ahí. En todas las redes sociales me pueden buscar como Nemairen. Nemairen. En Instagram solamente es que cambia, me pueden buscar como Nemairen /ITS. Todo lo demás en Nemairen donde quiera. Con Y. DJ Solo H. Bueno, decir que encantado de haber escuchado tu música. Gracias, Moni. Me gusta tu flow. Gracias. Y al final, ¿cuándo vas a quedar con Sauga para hacer eso? Yo le dije que mande el tema. Me mande el tema que lo hacemos de una. Dale, yo lo intento. Beto, tú y yo tenemos que poner la alarma para cuando Sauga, la Missy Elliot de San Francisco, bueno, saque su tema. Estás tardando ya, Sauga. Lo sé, no te preocupes. Esther Sauga. Nada, aquí un domingo más. Un placer que esté aquí Nemairen. Ya le he pedido que me cante la parte, que me cante un trozo de su canción al final, que diga It's Nemairen, como suele decir él al final de sus canciones. Bueno, familia, ese es arte callejero, el arte de la calle. Nos vamos, pero volveremos con más artistas, con más música y disfrutar un poquito más de la música hecha en Bilbao, de todos los artistas urbanos que están a flor de su carrera. Mi esquer. DJ Salvaje, nos vamos con la canción de Nadie, si no me equivoco, de Neymar. Nemairen. Y familia, ese es arte callejero, el arte de la calle, en la 97 Irratia. Mañana, más y mejor. Doye. Maniga, no me debo en nadie. No creo en nadie, como yo no lo hace nadie. Copia de nadie, bajarme la movie, nadie. Callarme en nadie, metiéndole así, no hay nadie. No existe nadie, a mí nunca me apoyo nadie. Siendo un don nadie, ahora estoy duro como nadie. Trato con nadie, brillo solo como nadie. Para él no es nadie, como yo no existe nadie. No existe nadie, nadie, no nadie, nadie. Más pa' que la línea está ocupada. Antes pidiendo follow me, ahora me siguen en manada. Humilde yo, claro que sí, pero no me olvido en nada. No recuerdan cuando no era nadie, como nadie nunca me dio nada. Y sigo táctico, sepulte lo romántico. Solo queda lo drástico y algún poco lunático. Ritmo que pagan tráfico, esta mierda maniático. Duermo desde a flow vampiro, ya me he vuelto adicto. Lo quiero bien lejos. Conmigo nada más los que meten mano y no se dejan de nadie. Yo no estudio un carajo, mi estilo salió honestamente en la calle. Ey, hey, respeto por detalle, que Dios me los acompañe. Aquí les dejo material de estudio para que tomen nota y lo enseñen. Nadie, no creo en nadie, como yo no lo hace nadie. Copia de nadie, bajarme la movie, nadie. Callarme en nadie, metiéndole así, no hay nadie. No existe nadie, a mí nunca me apoyo nadie. Siendo un don nadie, ahora estoy duro como nadie. Trato con nadie, brillo solo como nadie. Para él no es nadie, como yo no existe nadie. No existe nadie, nadie, nadie, nadie. Se burlaban de mí, decían que no iba pa' nada. Las puertas me cerraron en la cara. Y ahora tomen la dan y me lo maman. No es culpa mía si tu puta me llama. Ey, Le meto y no pasa nada. Llega y no te dice nada. Me ayuda a escribir los versos más cabrones mientras fumamos marihuana. Ey, de kilos pa' tonelada. Musas en la madrugada. Aquí la movie no se pausa, siempre estamos ready pa' la otra jugada. Que es lo que querían verme todo jodido, la vuelta cambió mucho ya. Que cosas que hasta los que se fueron dieran lo que fuera por virar pa' atrás. Que desilusión pana mío, puesto pa' los míos, nunca pa' el demás. De aquí un par de años pregunta por mí pa' que sepan el más dónde está. Más niga, no me dejo en nadie. No creo en nadie como yo, no lo hace nadie. Copiar en nadie. Y hay una España sin venir a la Cuba. Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Ya yo naiz baina, zindan irelekua, handiaren izua. My baby Jojo, wo. My baby Jojo, wo. My baby Jojo, wo. Jojo. One time, did it go savory to person wave on you. I know go want to try lose you, try I'm no bondy well. I know fit tire for you, but I like say I know do. Suddenly man, I calm down, man down for only you, yeah. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whiny. Many, many gal, they try to whine me. Baby, no go whine them, just they whiny. Many, many man, they try to whine you. But I don't really mind, they just they whiny. Many, many girl, they try to whine me. Baby, no go whine them, just they whiny. So me say, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, raga, raga for me, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, Jojo, wo, my baby Jojo, wo, my baby Jojo, wo, Jojo. Amina Zomana, answer me, Jo, chase me na. It be like you be my destiny na. This kind of love is no dissimilar. Amina Mutunia, more like no, but me na. No, no, no, mi orika kirima. So mommy get baby, speak to me na. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whine. Oh, many, many, many, many girl, you try to whine me. Baby, no go whine them, just be whine. Many, many man, they try to whine you. But I don't really mind, they just they whine. Oh, many, many, many girl, you try to whine me. Baby, no go whine them, just be whine. So me say, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, raga, raga for me, Jawa, Jawa. Eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, raga, raga, raga for me, Jojo, wo. My baby, Jojo, wo. My baby, Jojo, wo. Jawa. Jojo, wo. My baby, Jojo, wo. My baby, Jojo, wo. Jawa. Arte callejero con Beto Snake, DJ Solo H. Sauga, entrevistas, música y mucho más. Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más.